Soy un poderoso que tengo, por supuesto, influencia en muchas cosas. Radio La Central y el grupo de estudios discretos Paul Feyerabend presentan Vitrina Distópica, la realidad no es capitalista. Mordiendo el siniestro funeral del mundo. Somos millones y llamamos a todos nuestros hermanos a que se suman a este llamado. Primer comunicado contra la cancelación de la vida. Cómo habitamos nuestros cuerpos es la manera como vivimos. Los acontecimientos del mundo y las fuerzas de la existencia nos atraviesan, nos marcan, nos inscriben y desinscriben en categorías según atributos que aprendemos a desarrollar, pero que también podemos desaprender para experimentar. Lo decía el viejo Heidegger al leer a Nietzsche: la vida no consiste en su mantención, sino en su potenciamiento. Cada día despertamos y llenamos de aire el tórax o llevamos nuestros nervios hasta que no aguantamos más. Padecemos y nos afectamos, alegre o tristemente. Nos componemos con otros, formando algo más grande y potente. Y también nos descomponemos cuando nos empecinamos en aquello que nos hace mal. El cuerpo nos lo dice. He aquí la salud, en el potenciamiento, que es la capacidad de llevar nuestro cuerpo a un grado mayor de lo que puede hacer. Es aquí también la enfermedad, en el arraigo a las pasiones tristes, por cobardía o mimetismo con el rebaño, lo que no es muy distinto y se parece a la quietud, que a su vez se parece demasiado a la muerte. Buscamos la alegría, pero nos estancamos en la tristeza, porque esta forma de gobernar los cuerpos nos genera impotencia y resentimiento. El diagnóstico de distopía responde a cierta manera de sentir y de repartir esos sentires. Signa unos modos como nos subjetivamos en el régimen político de la heterosexualidad, desde los roles que este régimen asigna. Entonces, cuando la distopía se llama patriarcado, esta repartición no es igual para todos los cuerpos. Por el contrario, a partir de aquella asignación sexogenérica, de aquella decisión médica o legal de definir un cuerpo como varón o como mujer, se abre la reja de la jaula para estos nuevos cuerpos. El mundo les da la bienvenida a la impotencia, la aceptación y reproducción de la categoría, que por cierto, no es algo natural. Esta carcelaria constituye la bienvenida al régimen de la opresión y dominación, pues en tanto régimen político, todos aquellos cuerpos significados en oposición al varón están despojados de todos los privilegios que los hombres tienen en este mundo y por lo tanto posicionados subalternamente, sometidos. La distopía tiene múltiples dimensiones. Todas al menos son modos de gobernar los cuerpos y sus conductas, con el objeto de cancelar la potencia y, a cambio, aceptar una existencia de migajas caracterizada por el miedo y la obediencia, por la esperanza y la postergación. ¿Hay otra forma de vivir?, nos preguntamos, y en el camino nos encontramos con personas maravillosas y únicas, que no se parecen a nada de lo que habíamos acostumbrado. Cuesta hallar una forma de llamarles, pero a falta de una palabra, mejor les llamamos amigas, amigues. Les reconocemos porque en ese encuentro hay una composición, manera singular de relación. Sabemos que junto a ellos podemos ser más de lo que podemos solas o junto a personas que actúan siempre según la norma. Para nosotras, toda amistad es ética, porque la ética es movimiento, es creación, es voluntad. La ética es la política hacia adentro y las formas que encontramos para desplegarlas. Y la guerra ya no es choque de ejércitos en el campo de batalla, o quizás nunca lo fue, sino que hay distintas intensidades de un conflicto permanente entre deseo y deber, entre libertad y gubernamentalidad, entre afecto y pasión, todo aconteciendo en nuestros cuerpos. El ejercicio de la lucha consiste en salir a nuestro encuentro, a la destrucción de las categorías que reproducen el orden de la dominación y a la construcción de vínculos alegres y liberadores. En este primer comunicado declaramos: no tenemos tanto que decir como necesidad de hacer. Ambas son caras de un mismo movimiento, que es la afirmación de la vida. Mi única virtud y defecto es ser imperfecta.

Tititi, y tengo un montón de años trabajando en el cuento y ya no me da miedo ni vergüenza decir que soy travesti, que soy pobre, que soy sidosa. Uh-huh. Toma. Corta y fome. Claro, también lo que nos interesa mucho es saber de tus actividades, conversar un poco como precisamente de a partir de las identificaciones o de las identidades, ¿cuáles son tus actividades políticas? Porque sabemos que tú escribes, eres escritora, estudiaste también trabajo social y has trabajado en teatro, en performance, y sobre esas cuestiones también queríamos ir hincando el diente. Bueno, yo creo que todo eso es activismo. O sea, lo que yo me he dado cuenta últimamente es que una persona activista puede usar todo a su favor. Todo a su favor, la escritura, la poesía, todo lo que incluso es propiedad hasta el momento de la industria de la cultura. Todo lo podemos entonces tomar y reutilizar para nuestro propio beneficio. Ya ha ocurrido todo lo contrario hasta el momento, que tiene que ver como tú presentaste esto, de que hay un gobierno sobre nuestros cuerpos y sobre nuestras formas de sentir. Uh-huh. Bueno, ocupemos entonces eso que nos han quitado, nuestro cuerpo y todas las producciones de sentimiento para ahora nuestro propio beneficio. Entonces, en el fondo es como eso, una venganza. Claro. Una venganza. O un uso estratégico también de eso mismo que en alguna manera puede oprimir o puede tratar de conducirnos hacia algún solo lugar, también poder ocuparlo en contra. Claro, pero además también yo lo digo porque a mí me presentan como escritora y eso a otras personas les molesta, ¿ya? O poeta, y a otras personas les molesta. En realidad lo que yo hago es activismo y no quiero molestar. Quiero que se conmuevan y quiero que piensen, se reflexionen. Y a partir de eso cuenten su propia historia, que no usurpen otras historias, porque no es necesario. Ahora ya está todo repetido, necesitamos cosas nuevas. Recibamos para reconstruirnos, asumirnos, ¿no es cierto?, nuestras propias, ¿cómo se podría decir?, turgencia, relieve, ¿no es cierto?, nuestro territorio. Claro. Eso es lo que me interesa a mí. Se puede ver cierta repolitización sexual también en las prácticas, si se quiere, artísticas también en tu obra. Claro, es como entonces esa venganza, diría yo, para no decir otro tema nomás, porque resulta que una es resentía. Nos han quitado todas, nos han quitado la historia, la infancia, ¿no es cierto? La salud. La vida. Claro, y ahora, por ejemplo, claro, la alegría. Esto de vivir sin deuda. Yo estoy totalmente endeudada, ¿cachai? Y ando arrancando para que no me encarcelen, no sé, una cosa así. Pero el cuento es que, bueno, principalmente activismo para poder decir estas cosas que son horrorosas para cierto grupo de gente que está en el poder, que está cómoda, que está arriba, y que está arriba porque sostiene un montón de gente abajo. Claro. Tú decías que hay que a ciertas personas les incomoda que a ti se te presente como escritora o como poeta. ¿A quiénes les incomoda esto? ¿Qué es lo que incomoda, Claudia? El no darse cuenta cómo se puede decir algo nuevo, cómo se puede decir algo propio. Eso incomoda. ¿Cachai? Claro, porque no estamos tan dispuestas, por ejemplo, a decir que somos un fracaso, que nos cuesta, que somos resentidas, que estamos enfermas, ¿cachai? Que el SIDA nos está comiendo el cerebro, que la silicona se me corrió, las tengo en las canillas y me tengo que operar, ¿cachai? Esas cosas que tienen que ver con cómo este sistema ha gobernado en nuestros cuerpos y en nuestros afectos y en nuestras decisiones. Por lo tanto, entonces, a la gente que yo he podido darme cuenta que le molesta, que le incomoda, es gente que no está tan dispuesta a decir estas cosas tan horrorosas respecto de sí, que yo encuentro que eso es muy travesti, es muy desarraigado, es como muy muy sangriento, ¿ya? Pero yo lo aprendí en la calle, ¿ya? Hablando con la policía, hablando con el cliente, hablando con el hueón que te quiere matar. ¿Cachai? ¿Cómo entonces se habla con un hueón que te quiere matar? suave, suavecito y amorosamente, ¿cachai? Para que algo distinto a lo que él pensaba que iba a ocurrir pase, ¿cachai? Entonces le permita irse un momento y tú arrancáis, ¿cachai? Arrancáis de la pistola que te está apuntando. Sí, bueno, respecto de este tema que tú tocas, habría que contextualizar un poco que si nosotros estamos hablando en estos términos, a lo mejor de incomodidad, de opresión, de violencia, es porque precisamente existe una transfobia muy, muy grande, yo diría, en todo el mundo. En la cultura occidental es una de sus características principales, porque es una cultura heterocentrada. Y precisamente por esto es necesario, yo diría, nosotros como programa solidarizar con la compañera Nikki Rabó, que fue agredida el día miércoles o jueves de la semana, agredida por unos fascistas que la golpearon con fierros. Ella es activista trans también. Y va de candidata a concejal por la comuna de Santiago por el Partido Ecologista Verde. Claro. Entonces, bueno, manifestar de parte del programa nuestra solidaridad con ella, nuestro apañe, en la medida en que este discurso plantea ser no solamente un discurso, sino una promoción de acciones. Entonces, también creo que es necesario que nos instalemos en el escenario, claro, de opresión en el que nos encontramos. Parece que segunda vez que le pasa a la Nikki, porque además también está recién comenzando, ¿ya? Uh-huh. Una recibe hartos golpes y hartos encontrones en la calle. Y claro, está ocurriendo en toda Latinoamérica. Sí. Ya siempre, cotidianamente, estamos encontrando que hay nuevas activistas asesinadas en Latinoamérica y en Europa, incluso en Europa. Pero también creo que hay que hacer la reflexión crítica de que no solamente las travestis activistas están muriendo, sino que están muriendo las mujeres dueñas de casa, sí, ¿no es cierto? Sí. Niños, niñas. En territorio en donde hay guerra. Entonces hay en este modelo, ajá, ya una insensibilidad ya y un desprecio por la existencia humana, que esto se está naturalizando. Entonces no es sísmico que a una mujer le saquen los ojos. ¿Ya? Y no se puede, y no es sísmico que no se pueda encontrar en este momento quién fue, claro, y se ponga en duda que haya sido el marido. No es sísmico, ¿ya? Entonces estamos como siempre disponibles a naturalizarlo todo. Entonces la televisión, finalmente, las noticias son un espectáculo, ¿ya? Un espectáculo para mantener todo igual. Entonces esa es una instalación que hace este modelo sobre nosotras, que hay que empezar a develarlo, hay que empezar a hablarlo, aunque sea horroroso, ¿ya? Porque cuando yo hablo del horroroso es esto, es que una loca pobre, ¿ya? Con los dientes chuecos, que se asume travesti, sidosa, esté diciendo esta patudez, se esté, claro, dirigiendo al poder de esta forma, ¿ya? Con esa... ¿cómo se dice? Como desfachatez. Con esa desfachatez, con ese resentimiento. Claro. Inadecuado. Es un inadecuado. Orgullo también, ¿no? Es que no, dejemos el ego de lado, ¿ya? O sea, hay que hacer un trabajo en... Ya, yo hago activismo, no soy un artista, no soy una weá especial, no, hago activismo respecto de nuestra vida cotidiana. Ya, el derecho a respirar, el derecho a tener algo que echarte a la boca, ¿ya? Y el derecho a vivir en un mundo en paz, ya no puede ser de que entonces naturalicemos que en la televisión siempre vemos violencia. Sí. Bueno, yo quería decir algo justamente a propósito de eso, de las dos cosas que como que estabas comentando, porque por un lado está el problema grave de violencia, que de alguna manera se relaciona también con el título que tiene este programa, que trata como del habitar de los cuerpos, porque hay ciertos cuerpos o ciertas formas de habitar los cuerpos que van a generar una especie de pánico, y que por tanto engendra una reacción violenta ante una cuestión que no entienden y que no tienen, porque se sale de ese, claro, binarismo, se sale de la reglita, del orden, pero por otro lado también hay una cuestión que me parece bastante preocupante, que tiene que ver con una forma de visibilización de esa violencia, que por ejemplo uno lo puede ver en los carteles documentales que ahora hay en de Mega, donde sale como una mujer golpeada. Claro, brutal. Y dice como, si te importa, a nosotros también, o algo así. También hay unos carteles que están en el metro, que también juegan con las mismas imágenes, y se instalan justamente lo que estabais comentando de la televisión y el espectáculo, que genera incluso a partir de ese uso de esas imágenes. Claro, porque no está la lucha feminista en la televisión, sin embargo, está como la permanente victimización. Exacto. Y cierto fomento también a esta naturalización de la violencia, y en el fondo que un odio hacia las mujeres. Y que implica que quienes están determinando eso tienen un poder económico insuperable. Que aunque marchemos de aquí hasta el año nuevo, ya eso no va a cambiar. Está diciendo entonces que la multitud de chilenos que nos pongamos en cualquier centro de cualquier ciudad, no vamos a tener nunca esa influencia. Por lo tanto, entonces tenemos que reflexionar respecto a nuestra influencia, que no es económica, que es de otro tipo, y por lo tanto entonces tenemos que empezar a visualizarla para que la lucha mapuche tenga que ver con la lucha de las travestis, para que la lucha de las travestis tenga que ver con la lucha del territorio, ¿no es cierto? Exacto. Porque justamente lo que ha ocurrido es que todas las luchas están divididas, y eso es súper oportuno, ¿no es cierto? Súper importante. Pero tenemos que empezar entonces a vincularnos. Vincularnos. Para entonces establecer cuál es nuestra influencia. Tenemos que llegar a dejar de marchar, pero poder bajar a los políticos que se comen la plata, que se están robando la plata. Y no solo la plata, porque precisamente como tú mencionabas y como lo entendemos acá también, que la apropiación precisamente de nuestros cuerpos, de nuestras formas de vida. Sí, sí, sí. De los recursos naturales y de nuestros cuerpos. El saqueo permanente de la vida humana y no humana. No sé si me entendieron para dónde voy. Sí. ¿Ya? Que es como el cruce que yo quiero hacer. No quiero quedarme únicamente en el hueveo travesti, no. Claro. Somos parte de todo lo social. Claro. Somos parte de todo lo social y que se convierta en lucha. Sí, a mí, de hecho, eso me parece súper interesante también por lo que ha pasado con el movimiento estudiantil este año, que una de las cosas que a mí me parece relevante o interesante de eso es que ha abierto también un flanco interno como de reflexión que tiene que ver con juntar un poco otras variables o luchas o esquemas de ver y de sentir las cosas, que por ejemplo está el movimiento de el MBL. Uh-huh. Que también está poniendo dentro del tema de la educación el tema de género, pero no tampoco para aislarlo, sino para poder como atarlo, anudarlo también, y sentir que la cuestión no se trata de lucha aislada o parceladas. Claro, habría que caracterizar también un poco qué es el colectivo del MBL, porque tú dices que estos cruces entre las distintas luchas se han estado dando en el movimiento estudiantil de este año, precisamente cuando se da una discusión a la interna respecto de que la lucha por la educación no tiene que ser solamente por su gratuidad o por su cobertura o por sus condiciones materiales, sino también precisamente por los enfoques, y dentro de los enfoques también está la lucha feminista. Entonces el colectivo del MBL trabaja en esa área también, en una lucha, digamos, que combata también lo heterocentrado de la educación, y de la vida y de cómo se vive la juventud también, de cómo se viven los cuerpos en la juventud, porque yo recuerdo que al menos cuando yo estudiaba en el colegio era una cuestión muy frecuente, muy me da mucha de impresión hombre, de que claro, un colegio de hombres, me da la impresión de que mucho más que ahora era el hueveo homofóbico, claro. como hueveo, es decir, como no asumiendo en el fondo la homofobia, sino como broma. Claro. Y sabemos que entre broma y broma, la verdad se asoma. Sí, además yo creo que igual es interesante porque juegan con también ese como ese pánico que genera como un cierto como forma de ser, qué sé yo, porque van a reivindicar como el hecho de no aparentar seguir esa norma que también el colegio ordena, como cuadricula y todo. Entonces, normaliza. Como, todo eso que se sale aparece como... Es re bueno lo que ha pasado porque es producto de la insistencia de retomar todos los días de nuevo el feminismo, lo que decía un poco la Margarita Pisano antes de que se muriera. El feminismo debe comenzar todos los días de nuevo. esto que ha venido repitiendo la Margarita Pizano y otras feministas de nuestro país, de insistir en atravesar todos los escenarios posibles, todos los territorios posibles respecto de la violencia ejercida históricamente sobre la mujer, ha impactado entonces finalmente en el sistema educacional. Pero al principio fue en las universidades. Yo era la única travesti que marchaba, ya, porque estaba en la universidad. No veía ninguna de la enseñanza secundaria que estuviera. Porque también no se visualizaba. Pero bueno, entonces en ese momento, cuando yo empecé a marchar, habían ocurrido un montón de cosas. Ya venía saliendo de la participación en organizaciones homosexuales. Me había metido directamente a estudiar un diplomado de género, un año leyendo sobre principalmente biografías de mujeres que hacían reflexiones respecto de la importancia del feminismo o cómo ver el feminismo, los alcances del feminismo. Y entonces después con un grupo de compañeras feministas lésbicas, ya, insertarme en la universidad para estudiar trabajo social, vespertina con CAE, gran error. Y entonces, a partir de ahí, entonces, con todo ese apoyo, con todo ese respaldo, pums, instalarte en la marcha, en la marcha en donde los revolucionarios, los hombres revolucionarios, claro, que entonces encabezaban las marchas, te miraban raro y decían, ¿y por qué esta travesti está acá? ¿Por qué esta travesti anda con un letrero diciendo que es travesti? Si podría pasar piola. El cuento es que entonces comienza a ser en un momento producto del feminismo esta otra mirada, porque también estaba el cuento del aborto, estaba el cuento de la píldora, las violaciones, ¿no es cierto?, los asesinatos. Entonces un montón de gente lésbica, feminista sola, empezaron a reflexionar respecto a todos estos temas, y tenían que ver con la conquista del propio cuerpo. Ya, por lo tanto, entonces ahí se hace pertinente, por ejemplo, de marchar, ir apoyando a las marchas por el aborto. Nosotras las travestis, las que no hemos intervenido en nuestros cuerpos, ya, por esa razón, porque resistimos a la biologización de los cuerpos, claro, porque intervenimos en lo sagrado de los cuerpos y de la sexualidad, marchamos ya apoyando el aborto, porque es el mismo ejercicio. Por eso se tiene que entender así, porque muchas compañeras trans no entendían, ¿y por qué, weona, vos marcháis por el aborto si no tenís napo? Claro. Y resulta que entonces el cuento es esa reflexión, y por lo tanto entonces empiezo a hacerme presente con la intención de que otras compañeras también cercanas a mí se hicieran presentes en la marcha. Hubo un intento por ahí, no le gustó mucho porque era muy agotador. Hay que tener como mucha paciencia, claro, porque en un momento las marchas eran como semanales. Sí. Bueno, y el cuento entonces es que fue llamando mucho la atención este hecho, y entonces de alguna manera también aportó a que en las universidades, ¿no es cierto?, se fortalecieran las secretarías de género, se comenzaran a hablar estos temas, el abuso y el abuso de poder. Claro. El abuso de poder en las estructuras educacionales. Bueno, y respecto entonces de esto, claro, es súper importante meter estos temas porque también libera a los profesores, a los académicos. Yo estudié, ¿no es cierto?, y tuve profesoras lesbianas, profesoras homosexuales que tenían que vivir una doble vida porque, claro, podían quedar sin trabajo. Es así, es así de concreto, ya, que tú asumas una cosa tan íntima que impacte en la posibilidad de que tú puedas tener una seguridad de qué comer, ¿no es cierto?, de dónde vivir y todo el cuento. Entonces, así fueron como, desde mi perspectiva, pasando las cosas. Y por eso, por ejemplo, es tan importante que estos jóvenes, ya, porque son casi adolescentes, son adolescentes, claro, sí, y que se hayan apropiado de ese territorio que es la secundaria. Súper importante. Claro, porque también, y claro, hay distintas redes en donde uno puede tomar de distintas perspectivas el tema de la necesidad de que en la estructura educacional el heterocentralismo, heterosexualismo, sea invadido, porque no puede ser, por ejemplo, que donde uno estudia, ya, las mujeres únicamente las mujeres limpien el baño. Claro, claro. Y solamente, únicamente los guardias sean hombres. ¿Qué está pasando ahí? Claro. O en las carreras, que los profesores de trabajo social sean todos hombres, cuando la carrera de trabajo social la impulsó una mujer. Claro. Desde una mirada de la mujer, ¿ya? Y por otra parte, entonces, también los textos que te dan a leer. Sí, claro. Hoy estamos conversando con Claudia Rodríguez en Vitrina Distópica por Radio La Central. Vamos a ir un tema para pasar luego al siguiente bloque de conversación. Vamos a escuchar a Ana Tijoux con Todos Somos Erroristas. Yo busco libertad con nombre y apellido, como una caída libre en un salto hacia el vacío, en un continuo desvarío, en un suave sinsentido que me lleva hacia el delirio. Busco el error como forma de respuesta, un colapso seguro que perturbe mi cabeza. Esta vida torpe que tanto tropieza es un regalo que atraviesa esta caja de sorpresa. Una vida sin locura no es vida, es un pedazo, un retazo, el murmullo de un zarpazo. El trazo se delinea sin miedo al fracaso, sin exitismo olvidado el conformismo. Viva el heroísmo y todos sus desaciertos. Lo cierto no es tan cierto, es un avance en retroceso. Lo que tú ves libre, yo lo considero preso. Preso de un modelo atrofiado del progreso. No voy a pedir permiso ni pedir la palabra. El que quiera escucharme, bienvenido en esta sala. Lo que es, lo que somos, no es como debe ser, pero es. Crear es un acto que incomoda. No voy a pedir permiso ni pedir la palabra. El que quiera escucharme, bienvenido en esta sala. Lo que es, lo que somos, no es como debe ser, pero es. Crear es un acto que incomoda. En este largo andar el descenso duele al final del día, puedo ser tú. Do lo que ella quiere, pero ya no vuelvo. Lo siento, no puedo traicionar mi esfuerzo. Puede que te enteres que tu dream ya no es el escape, velo al fin de este mes. Romances, desamores de corset. Por más Andrés bellos entre mis papeles. Por más Andrés bellos entre mis papeles. Ves que cabalga, yo hice mi lápida. Un nudo en la garganta permanente que traigo en épocas grises que me lanzo. Espantando cuervos que me andan rondando. Desvelando versos bastardos. El peso de lo que hablo visto y calzo. En el amargo canto de los barrancos. Un encargo al paso que dejó mi alma en mar. No voy a pedir permiso ni pedir la palabra. El que quiera escucharme, bienvenido en esta sala. Lo que es, lo que somos, no es como debe ser, pero es. Crear es un acto que incomoda. No voy a pedir permiso ni pedir la palabra. El que quiera escucharme, bienvenido en esta sala. Lo que es, lo que somos, no es como debe ser, pero es. Crear es un acto que incomoda. Voy a pedir permiso ni pedir la palabra. El que quiera escucharme, bienvenido en esta sala. Lo que es, lo que somos, no es como debe ser, pero es. Crear es un acto que incomoda. No voy a pedir permiso ni pedir la palabra. El que quiera escucharme, bienvenido en esta sala. Lo que es, lo que somos, no es como debe ser, pero es. Crear es un acto que incomoda. Estás escuchando Vitrina Distópica por Radio La Central. Lo que acaba de sonar es Ana Tijoux con Todos Somos Erroristas. Y estamos conversando con Claudia Rodríguez en el panel Fernanda, Hugo y Paulino. Claudia, tú te presentamos en el primer bloque como escritora, como activista. Estuvimos discutiendo un poco acerca de la relación entre la política y la actividad, la desidentificación o la reivindicación de ciertas identidades en un contexto de dominación general y de gobierno de los cuerpos. Me gustaría que pudiéramos un poco dar una lectura acerca de un fragmento de tu obra para acercar a quienes nos escuchan a este sentir que se produce con tu escritura. Sí, vamos a leer un fragmento, como todo fragmento es arbitrario, digamos, pero creo que tiene que ver también con lo que estábamos hablando en el bloque anterior y de cómo las cuestiones no se pueden entender como separadas una de otra. Así que voy a dar lectura. Las distintas luchas, digamos. Claro. Hay pobres que no se ven. El metro está lleno de pobres que no se ven a la cara. Hay tumbas pobres llenas de flores. Hay pobres que odian. Hay pobres que no quieren caminar. Los pobres no solo son hombres, También son mujeres y mapuches y trabajadoras y lesbianas y homosexuales y travestis y niñas, inmigrantes y anarquistas y cristianas y personas que no pueden marchar. Hay pobres y perros callejeros. Hay pobres que olvidan. Hay pobres que no saben escribir. Hay pobres que viven con sida. Hay pobres que están matando. Hay pobres que violan a los pobres. Hay pobres resentidos como yo. Hay pobres que le mienten a los pobres. Hay pobres comunistas que le roban a los pobres. Hay pobres acomodados en la iglesia. Hay pobres apitutados en el gobierno. Hay pobres que no le roban a los ricos. Hay pobres que no dejan nunca de ser pobres. Hay pobres que están malditos. Sí, ese fragmento, no sé, nos parecía particularmente poderoso también, y con un sentir muy particular, porque se posiciona también desde una, de un espacio en donde no hay una reivindicación ingenua de nada, creo yo. En un espacio como muy de lucha permanente, o de una un posicionamiento permanente. No sé cómo poder expresarlo de mejor manera tampoco. Yo creo que tiene que ver un poco... Yo no quiero comentar lo escrito por mí. Yo creo que los demás tienen que comentar lo escrito por mí. Sí, de hecho... Si es que quieren nomás. O sea, a mí me gusta mucho también ese texto y el manifiesto en general, porque, o sea, ya tenemos como tu obra Dramas Pobres, pero esto es como mucho más también desconocido, y aquí se habla como de una cuestión fundamental donde la pobreza no se sitúa como esa cosa que hay, claro, que solucionar, y como cierta abstracción que se tiene como de ese concepto, sino que más bien, por el contrario, hablar de una multiplicidad que existe ahí dentro, como el agenciamiento que hay también como de distintas maneras, cómo habitar ese lugar de las distintas maneras que se puede dar, porque no es una cuestión uniforme, no es homogénea, sino por el contrario, distintas maneras tiene de desplegarse también. Claro, es un lugar lleno de tensiones también, creo, y que aparece, por tanto, también vinculado con lo que estábamos hablando, de la manera en que es difícil como situar las distintas luchas de forma separada, porque uno en la vida cotidiana está sometido a distintos como regímenes de opresión, o distintas formas de ser conducido en nuestro afecto, en nuestra manera de vivir. Sí, en estos días he tenido reuniones con compañeras feministas muy potentes que me han dado pistas de por dónde podría ser entonces ir instalándose la mirada para empezar a hablar de ello, porque hay que elaborar cosas. Entonces, esto de que el feminismo, ¿no es cierto?, se empieza a elaborar, a teorizar, ¿no es cierto?, a escribir, a decir los alcances que tiene, y dice en un momento, entonces, nosotras, ok, en este contexto, podemos ser otras. ¿Ya? No tenemos por qué seguir relacionándonos con la violencia. No tenemos por qué. Por lo tanto, entonces, a partir de ese momento, comienzo a relacionarme con las personas que me rodean de otra forma, no desde la violencia. Y por lo tanto, tengo que estar alerta cuando entonces puedo llegar a ser violento. Eso yo no lo tenía tan claro. A mí me interesaba la violencia. Incluso la última entrevista que di, hablaba y me enfrentaba violentamente. Y con estas conversaciones de las compañeras entendí otra cosa. Claro, es súper. Quizá a mí lo que me ha resultado para hacerme conocida es ser violenta, es haber ejercido violencia. ¿Ya? Eso vende. Eso vende, me di cuenta ahora, que vende, qué bueno que vende. Porque, claro, gana quien me hace la entrevista y gano yo en términos de hacerme más conocida, ¿cachai? Como travesti, como activista y todo el cuento. Pero hago daño, po, ¿cachai? Y quiero ser feminista y no quiero hacer daño, ¿cachai? Quiero luchar en contra, pero luchar con paz. Enfrentar la violencia. ¿Cachai? Entonces, cuando cuando tú estás diciendo esto de que podría entenderse esto de este texto que escribí, es un poco eso, más amorrearnos para que empecemos a ver que ya tenemos este cuerpo y tenemos dentro de este cuerpo algo que siente. Uh-huh. Conectémonos con eso, algo que siente, ya, pero que sea poderoso. Que sea tan poderoso que entonces establezca dónde hay violencia y que yo no la quiero. Yo no la quiero, no quiero violencia. Ahora empecé. Entonces, estas son ideas que he ido conversando con mis compañeras lesbianas feministas, que tienen esta otra mirada súper crítica, pero amorosa, pero pacífica, pero solidaria, pero feminista. Entonces estoy empezando a trabajar ese tema. ¿Cómo puedo hablar entonces del resentimiento? Claro. Pero para que sirva para el amor. O para la solidaridad. Eso es lo que yo quiero. Para crear como una quiero forma de relaciones diferentes. Claro, claro, relaciones distintas, ¿no es cierto? Forma de enfrentarnos distintas. Y desde ese lugar, como a mí me interesa igual la frase que terminaba este fragmento, que dice que hay pobres que están malditos, ¿sí? A mí me interesa como cuáles son los pobres que no estarían malditos desde ese punto de vista. ¿Son los que están obedeciendo? ¿Son los que...? Es una bomba. Es una bomba. Desde mi perspectiva es una bomba, es una molotov. Porque resulta que cuando yo digo algo estoy diciendo todo lo contrario. Pero entonces estoy diciendo las dos cosas al mismo tiempo. Y si entonces tomamos cada frase y la volvemos a dividir, vuelve a decir otras cosas distintas. Por lo tanto, entonces está ya para todos lados. Por lo tanto, entonces tú te podrías poner en un lugar y si le reflexionas, podrías entonces darte cuenta de que en realidad no estás en ese lugar, sino que estás en el otro lugar. No estás en el lugar de los de arriba, en realidad tú estás en el lugar de los de abajo. ¿Cachai? Podrías con esta poesía, o con este texto, con esta frase, darte cuenta que en realidad no sabes dónde estás. Como una especie de granada, entonces como que te puede estallar en las manos. Es la idea, es el horror, eso es horroroso, que un pobre te entregue una bomba. ¿Cachai? Ese gesto, eso para mí tiene sentido en tanto es poesía travesti. A mí me parece súper bonito lo que tú dices, precisamente porque refiere que la lucha no es solamente, digamos, en la calle, en el espacio público, en la sociedad, en lo común, en el afuera, sino que es acá adentro, en los afectos, en las relaciones entre nosotros, en cómo habitamos los cuerpos, en cómo sentimos, en cómo nos ponemos en relación finalmente. Sí, cómo vamos entonces deshaciéndonos de ese gobierno que tienen otro respecto a nuestro cuerpo. Y es una cuestión que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Ah. Es la invitación del feminismo. Yo creo que es un aprendizaje el feminismo, no sé, para nosotros asignados varones es un proceso de aprendizaje. Uh-huh. Bueno, es la invitación para que se empiecen a nombrar de otra forma, pues monstruo, engendro, zombie, no sé, hay nombres que se podrían ustedes autodar y sería entretenido, como yo me doy mi propio nombre, porque ya yo soy travesti, enunciarse de manera distinta, entonces le entregue, que ese sea ese, como ese gesto de entregarle bomba al gobierno, po, o sí, al Estado. Esa idea de pensarse y nombrarse como también una cuestión política fundamental, porque no nacimos feministas como tampoco nacimos mujeres, o sea, fuimos... Pero tampoco nacimos violentas y nos convertimos violentos, sí. Hay una arbitrariedad ahí, entonces. Ajá. Igual me parece como bien interesante esta cuestión, sobre todo en la medida en que cuando uno se va a nombrar de otra manera, también implica como que el gesto es permanente, como la práctica que va con ese nombre, ¿no? No bastaría como que nosotros nos dijéramos monstruo o zombie y siguiéramos siendo lo mismo que hacemos o lo mismo que hacían nuestros papás. Pero es un comienzo. Es un comienzo, porque yo, por ejemplo, al principio me decía activista, después activista travesti, ahora activista pobre, ahora activista travesti pobre, ahora, y después activista pobre y sidosa. ¿Cómo te quedó el ojo, cachai? Sí, claro. O sea, ¿vaya a querer culiarme? ¿Te atreves a culiarme? Claro, claro. ¿Cachai? Entonces, no sé si hasta, bueno, no quiero nada de crítica, quiero pura paz. No podemos ir a hacer yoga al frente de la radio. Oye, hay un tema que sobre el cual me gustaría volver para hacerte una pregunta particular, porque a mí me da la impresión de que en esta convergencia de luchas y de... Bueno, sí, en esta convergencia de luchas que tú planteas, asumes y das, llamas mucho la atención de la academia. Porque la academia, sobre todo la que se ha apropiado del discurso feminista intelectual, digamos, usa mucho este cruce entre género, clase, raza como marco teórico para hacer ciertas lecturas de la sociedad. Entonces me gustaría, porque yo creo que si bien hay un interés por parte de la academia en tu trabajo, en tu actividad, en tu activismo, no te copa. La academia no te toma, digamos, si bien... No te captura. Exactamente, no te captura. Y precisamente porque yo creo que todas estas identificaciones que tú haces son periféricas. O sea, el pobre es pobre porque no es el que tiene poder. Trans porque no es el varón heterosexual. Entonces, me gustaría saber cómo te relacionas tú con la academia, que finalmente es un centro de poder, cuando este centro de poder se interesa por tu activismo. Claro. Y busca capitalizar siempre esas cuestiones de la academia. A ver. Bueno, pero hay que decir que yo he escrito de que me interesa pasarle la cuenta a la izquierda. Uh-huh. Y me interesa pasarle la cuenta entonces a esa academia que es de izquierda. Como el pensamiento crítico. Pues, aquí hay una deuda. Y no sé entonces si eso será tan agradable de absorber. ¿Sí? Porque es un riesgo, pero hasta el momento no ha ocurrido. No han llegado aquí a ofrecerme millones para que yo escriba solamente por una editorial. Nada que ver. La publicación de un libro no solucionó mi vida ni cagando. Pero entonces, por lo tanto, yo sigo viviendo esta realidad, y respecto de esta realidad y de lo que impacta esta realidad en mi vida y en mi intimidad y en mi deseo y en mi sexualidad, yo lo quiero seguir reflexionando y escribiendo. Entonces, podría ser de que con la academia nos relacionamos desde el desdén. Ya, porque a lo mejor con la gente que me vinculo de la academia está tan resentida como yo, por eso hay algún acercamiento, porque solamente entonces la afinidad y el resentimiento respecto de ese poder. Y podría decirse desde afuera que yo estoy en la academia, ni cagando. Yo estoy con la gente resentida de la academia, ¿cachai? De la gente entonces, incluso de izquierda, que está decepcionada de la izquierda, que se academizó y lo coopta todo y todo el cuento porque para allá no iba. Es ese mi mundo. Entonces, no le tengo miedo a la academia. También entonces podría yo, con estas cosas que voy pensando y desde esta parada que espero sea cada vez más potente y más profunda, para el beneficio de todas, llegar a relacionarme horizontalmente con todo el mundo. ¿Cachai? Porque también nosotros le damos un poder a la academia. ¿Cachai? Sí, por supuesto. Cuando queremos llegar a la academia, le estamos dando un poder a la academia. ¿Cachai? Yo me ha tocado vender libros en la calle, en el suelo, arrancar de los pacos, ¿cachai? Ir a encuentro feminista y tirarme en el suelo donde hay tierra para vender mis cosas, ¿cachai? Entonces he pasado por un montón de cuestiones en la vida que hasta el momento, y además también tengo una persona que me acompaña que me dice: Claudia, para allá no es la weá. ¿Cachai? Eso para mí también ha sido importante, ¿cachai? Después de tanto hueveo, tener a alguien que es un compañero revolucionario en tu vida. Es un monstruo revolucionario en tu vida, es un... ¿Cachai? Aporta también las reuniones que me ha tocado vivir con mis compañeras lesbianas feministas, ¿cachai? Me ayudan a aterrizar, un montón. Y igual creo que como esa como multiplicidad, por ejemplo, cuando estaba diciendo los nombres que te habías puesto tú misma, como en distintos momentos y todo, yo creo que ayuda a que a la academia le cueste más capturarlo, porque la academia igual como que tiende a tratar de encapsular, así, bueno, tú eres pensador crítico, bueno, tú eres pensador crítico, ándate a esta escuela y estudia esta weá, ¿cachai? Pero si alguien aparece como en lo intersticio y se va moviendo, le dificulta como y además eso... Precisamente lo que no tiene nombre, ¿cachai? ¿Dónde lo metemos? ¿Dónde está esa categoría? Pero yo creo que además también con quién es violenta contigo. Claro, porque si la academia dice, yo le digo a mí, porque como lo fue Pedro Lemebel. Pedro Lemebel era capaz de escupir, ¿cachai? La cara de los poderosos. ¿Cachai? De repente, esa práctica es la que yo venía trayendo, siendo violenta y todo el cuento, porque encontraba que es la única manera. Pero hay otras formas. Entonces hay que buscar también otros encuentros para la solidaridad. ¿Cachai? A lo mejor la palabra no es solidaridad, porque está muy maniada, pero es para el encuentro, a lo mejor, claro, nomás. Claro. Para el encuentro, nomás. Pero yo me pregunto si es violento realmente una acción que irrumpe el orden. Yo tiendo a pensar que es un acto de liberación, más bien, y que la violencia procede del orden. Pero yo creo que aquí, bueno, lo que iba yo viendo es qué pasa en ti, qué pasa contigo. Podía hacerlo políticamente, culturalmente, artísticamente, ¿cachai? Pero ¿qué pasa contigo después? Y bueno, yo estaba entonces en lectura, en teatro, en performance, ¿cachai? En marcha, y lo que pasa después igual como que es un vacío, ¿cachai? Porque todo show. Quieren show, por el ego, quieren también. Entonces también eso, ¿po? ¿Qué pasa conmigo después? Vuelvo a mi casa sola, ¿cachai? Esperando que llegue alguien que me diga, ¿quería un té? Ahí una finalmente está sola. ¿Cachai? A lo mejor se trata también de reconocer cómo luchar y que esa lucha también a uno le haga bien y no le descomponga. A lo mejor va por ahí ese término de abandonar eso que tú decías, la violencia. Y de cómo se entiende la lucha también. O sea, ¿es algo para alegrarnos o...? Es algo para alegrarnos o cagarnos. Claro, porque una piensa cómo murió el Pedro. Seguramente podría haberse despedido bien. No es que esté diciendo que se despidió mal. Lo que quiero decir es que lo que pasa es que yo vi una cosa súper concreta. Yo cuando estaba vendiendo libros en las tarrias, ya en el suelo, ahí viéndose venían los pacos, un día lo vi pasar muy tapado, muy oscuro, ¿cachai? Incluso así como buscando, ¿ya? Cariño, afecto, no sé, solo lo vi. Claro. Y yo dije, pucha, qué lata que esté solo. ¿Cachai? Y yo no tenía tanta confianza con él para decirle, oye, además también no hablaba bien y todo el cuento, entonces habían circunstancias que hicieron que ese día pasara solo. ¿Cachai? Si tenemos la posibilidad de reflexionar respecto de cuál activismo estamos haciendo, cuáles son las características, cómo impacta a nosotros, podría cruzarlo el feminismo, este feminismo que te da la posibilidad de preguntarte, bueno, ¿qué está pasando contigo? Es importante lo que está pasando contigo. No. ¿Qué sentís después? ¿Cachai? Eso hay que construirlo, hay que elaborarlo y que sea parte del activismo y que sea parte entonces de las luchas. No puede ser de que te estés tirando todo el tiempo a un precipicio y las consecuencias de ese precipicio, las consecuencias sean solamente íntimas. Lamentablemente así, no sé. Bueno, antes de despedirnos vamos a ir con un tema. Vamos a escuchar Indómita Morfosis. El título de la canción también se llama Indómita Morfosis. Esto fue Vitrina Distópica por Radio La Central Online. Dale. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias.